Mateo capítulo 24, verso 3, dice la palabra del Señor en nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 36 en adelante dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Siempre ha existido en muchos la inquietud de conocer más acerca de acontecimientos proféticos y apocalípticos, y lo más impresionante de todo es ver la fiebre que se está moviendo en muchos por casos llamados fenómenos paranormales, que son sucesos supuestamente que la ciencia no los puede explicar. Hay seguidores acérrimos de todo lo que concierne a objetos no identificados, de marcianos, de extraterrestres. Hay un fanatismo impresionante, hermanos, así como también fanáticos de Hueso Colorado, de señales, dizque del Señor Jesús, de la Virgen, que ahorita dicen que ya se apareció en una tortilla, al rato en un pan, al rato en un árbol y en tanta cosa, hermanos. Pero que al final del día uno les pregunta cuál es el propósito o la finalidad de las cuales se afanan demasiado a indagar esta clase de experiencias. Para muchos quizás puede ser para satisfacer el morbo, la curiosidad, quizás para otros para afirmar su creencia religiosa. Y le digo esto, hermanos, porque por ejemplo en una clase que se da, ya sea a los jóvenes, a los adolescentes, una manera donde ellos los puede uno tener así, hermanos, pero atentos en extremo, hábleles acerca del anticristo, acerca de quienes van a ser marcados con el 666, acerca de la guerra del Armagedón y tanta cosa. Y es algo que hay esa inquietud, existe ese interés desmedido, y muchos de ellos simplemente por satisfacer, una vez más le digo, curiosidad o morbo, pero hasta ahí. ¿A cuántos de nosotros, siendo niños, aún nuestras madres en nuestra infancia, quizás en nuestra niñez, antes de dormir, a lo mejor fuimos muy inquietos, muy traviesos, qué sé yo? Y a lo mejor las madres, en su poco conocimiento o mucho, intentaron de contarnos esas historias o esas leyendas de la Llorona, y era con una buena intención hasta cierto punto, ¿sí o no, hermanos? Donde de alguna manera trataban de como hacernos concientizar: mi hijo, no salgas porque la Llorona te va a salir a medio camino. Y quizás muchos llegaron a creer esa clase de cuentos, de leyendas, y hasta cierta manera había esa ingenuidad. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Y de cierta manera, no estoy diciendo que estoy de acuerdo en eso, pero de cierta manera había un poco más de sensibilidad en aquellos tiempos, en los niños de aquellos tiempos. Y quizás muchos de los que están aquí, probablemente a sus mamás les llegaron algo así religiosamente antes de acostarse. Iban y se les persignaba, iban y les decían la oración del ángel de la guarda. ¿Cuántos se recuerdan de eso, hermanos? Y claro, y era algo que religiosamente día con día, no se te olvide hacer la oración del ángel de la guarda. Y de cierta manera había esa predisposición en nosotros, o en muchos que vivimos quizás esos tiempos. Ahora, de cierta manera, ellos hicieron lo que estaba a su alcance. No es en sí que yo esté acreditando todo aquello, pero había esa predisposición en muchos de aquellos niños. Ahora, hoy en día, trate de aplicarles ese mismo método, se van a reír de usted y no va a funcionar. Eso ya quedó en el pasado. Sí, la leyenda de la Llorona. Ay, que la, aquella mujer que le decía mi mamá, decía, ahí te va, se te va a aparecer la mujer donde se lleva a los niños. Y pues ahí estaba uno asustado. En aquel tiempo había esa predisposición. Ahora, Satanás se ha encargado de imponer un sistema de valores totalmente contrarios al plan de Dios, y él está interesado en apartarnos del punto principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el problema no es de nuestros hijos ni de las generaciones futuras. El problema está en nosotros como padres, que no estamos asumiendo nuestra responsabilidad como Dios manda, como Dios nos lo indica. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos los responsables de irles marcando aquella trayectoria, irles marcando el camino. Pero como que hoy en día estamos más interesados en el reconocimiento, en los logros personales. Tampoco, no me vaya a malinterpretar, no estoy en contra de que alguien quizás diga, pues ok, comenzó ahí de ayudante y aspira a llegar a ser el manager de ahí, de esa compañía o de esa organización. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Y no estamos en contra de que alguien diga, bueno, está estudiando y se va a graduar y va a ser una profesionista. ¡Gloria a Dios! Pero que ese no sea nuestro enfoque principal, en los logros, en los trofeos. Y como que se están cambiando el sistema de valores en estos tiempos, hermano. Como que estamos más preocupados de dejar una señal, de que se me recuerde, de que se diga algo de mí, de lo que yo hice. Ese es el enfoque principal. Es lo que se está moviendo hoy en día, hermanos. No está interesado tanto en los logros que tú y yo lleguemos a tener, en lo que lleguemos a hacer. Él está más interesado en plasmar en nuestros corazones un legado. Y eso desde el Antiguo Testamento lo evidenció, lo podemos ver allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6, prácticamente todo el capítulo de Deuteronomio capítulo 6. Ahí vemos, hermanos, donde el Señor exclusivamente se enfoca en que su pueblo llegue a amarlo con todo el corazón. Es el mismo enfoque hoy en día, porque en el Nuevo Testamento lo vuelve a una vez más a recalcar, cuando aquel fariseo se acerca y le pregunta, dime, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y el Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es semejante al primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo vital, iglesia. Es algo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Como que se han cambiado los papeles. Estamos viviendo en tiempos donde a una criatura le duele más ver una escena donde un gatito se muere a que se muera una persona. ¿Cuántos sabían eso? Sí, que están ahí matando dos, tres personas. Ya, sí, ya lo mataron. Ni modo, ya le tocaba. Y más le lloran a un pobre gatito. Y no estoy diciendo, tampoco me vaya a malinterpretar, que esté diciendo, no, pues debe de darle duro a los gatitos. No. Pero me estoy refiriendo a que hemos cambiado. Hemos sido envueltos por el sistema de este mundo que nos rodea. Donde ahorita ya es más fácil para alguien mejor decir, están golpeando ahí a uno, y en vez de ver a ver de qué manera de llamarle a 911 o a ver de qué manera logro echar la mano, a ver qué puedo hacer al respecto. No, me importa más a ver qué mejor view alcanzo a agarrar para mandarlo por el Face. Ese es el mundo actual en el que estamos viviendo, iglesia. Donde estamos siendo envueltos por un espíritu inmundo, ha entrado a la iglesia, y ese pecado el Señor lo denomina aquí como insensibilidad. Donde ya no hay esa sensibilidad espiritual, hermanos. Donde ya el ir a la iglesia se toma solamente como que pues tengo que ir. Así, a ese grado. Yo no estoy generalizando. Pero si nos descuidamos, llegamos a ese grado, tengo que ir a la iglesia. muy diferente a necesito ir a la iglesia. Muy diferente a tengo que ir por un cumplido. A necesito ir a adorar a mi Dios, necesito más de Dios. Eso es lo que marca la diferencia, hermano. Desde la antigüedad, el Señor, su interés primario es plasmarnos en que le amemos de corazón. Pero si no hay aquello, si no hay aquel fuego encendido en nosotros, los responsables de casa, los cabezas de hogar, por consiguiente no vamos a esperar que los que nos van siguiendo los pasos vayan a seguir el mismo camino. Y tendemos a decir, bueno, es que ya la iglesia de hoy en día ya no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque no hay manera que puedan solucionar de cómo alcanzar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. No, hermano, los niños, nuestros jóvenes, los estamos perdiendo desde la casa. Sí. Si el joven, el niño no es impulsado, no es motivado a que busque de Dios, a que caiga de rodillas en casa, no lo espere que va a caer de rodillas aquí en la iglesia. Y no descarto, hermanos, en el mover de Dios, no descarto en el poder de Dios, de cuando el Señor o los apóstoles predicaban, ahí lo vemos plasmado en el libro de los Hechos, que las gentes salían confesando sus pecados y querían hacer algo al respecto para arreglar su situación. Hermano, no descarto tampoco eso de que el poder de Dios todavía se está moviendo en la iglesia. ¿Cuántos creen que el poder de Dios se mueve en la iglesia? Aleluya, el poder de Dios se mueve porque Dios no ha muerto. Dios sigue siendo real, Dios vive, aleluya. Pero el propósito de Dios para con nosotros es primeramente que nosotros comencemos a amarle de corazón, para entonces poder dejar un legado. ¿Alguien sabe lo que es un legado? Es como una herencia. Es como algo que se transmite para las generaciones que nos van siguiendo. Entonces, que nuestro enfoque no sea en que sean reconocidos, en que alcancen grandes logros, que ese no sea nuestro enfoque principal. Decir, ah, ahí está el hijo de, o el papá del licenciado, del doctor, del presidente de la república. ¡Gloria a Dios! Pero que primeramente nuestro enfoque digan, ahí está el papá de uno que se rinde ante la presencia de Dios. Que ese sea nuestro legado, iglesia. Que esa sea nuestra preocupación. Nos estaremos preocupando por los que están siguiendo nuestros pasos. Esa es la parte importante, hermano. Ah, hermano, es que ya les dije, vení, no quiere nada. Pero si te ven a ti todo desanimado, los iremos a conmover un poquito, los iremos a decir, ah, caray, yo quiero lo que mi papá tiene, yo quiero lo que mi mamá tiene. Entonces, primeramente necesitamos nosotros empaparnos de la presencia de Dios para entonces poder ver a nuestros hijos. Quizás no los vamos a ver al momento, al instante, quisiéramos verlos así, pero no, tarde que temprano vas a ver evidencias de que Cristo está formándose en sus corazones. El trabajo no va a ser en vano. No te desanimes, no te desilusiones, no te desesperes. Sigue peleando, sigue luchando, sigue guardando tu testimonio, sigue impulsando con tus hechos, con tus acciones, que digan, ah, caray, mi papá todavía no se llega al día de servicio y anda inquieto diciendo, ya mero viene el día donde nos vamos a reunir para darle gloria al Señor, para darle gracias a Dios, ya viene ese día, aleluya, bendito, alabado sea el nombre del Señor. Pero el asunto es de que si no lo hay, si no los vamos a motivar nosotros que los tenemos ahí a la mano, ¿quién los va a motivar? Más bien muchas veces los que necesitamos que nos motiven es a nosotros, los adultos. Entonces el asunto es aquí, es no le hace, no hay problema. El asunto es reconocer y decir, caray, el problema no está en fulano ni en sutano, el problema soy yo. Ese es el punto principal de este día. Pero yo quisiera, hermanos, ya que hablé de Deuteronomio, vaya conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 6. Y a veces se escucha y dice, no, es que no lo llevo porque mira qué vergüenza me hace pasar. Pues te va a causar más vergüenza. Tráelo, no le hace que te cause vergüenza. Te vamos a comprender y nadie te va a criticar. Y sí, sabemos, sí, está en su tiempo de rebeldía, no quiere escuchar nada, no quiere saber nada. Y todo muy, y son unos fanáticos y aquí, allá. Sí, lo entendemos. Sí, pero ahí está, y para que esté ahí con su cara chueca, pues déjalo que esté con su cara chueca, que ya el Señor se le enderezará. No le hace, el asunto es irles marcando el caminito. El asunto que ni allá, ni aquí, ni en ningún lado. ¿Y quién los está evangelizando? El mundo, y el mundo está de cabeza, hermano. Cada día más. Entonces, pues acerquémoslos, cuando menos a que digan, ese es el Dios de mis padres. Y les queda marcado ahí en su mente y en su corazón. Y van a evidenciar el día de mañana. Inclusive el Señor les va a dar discernimiento. Decir, ah, caray, ¿dónde me metí? Aquí esto no es lo que me han enseñado mis padres. Entonces ahí va a resaltar lo que le has legado. Sí, ahí va a salir a luz lo que has estado proponiendo. A decir, no, pues no podré quizás dejarle 2 casas, a lo mejor le dejo un cuarto de casa, un cuartito ahí, pero lo más importante, le voy a dejar plasmado a Cristo en su corazón. Gloria a Dios, va a ser lo que más le va a ayudar en su trayectoria. Dale palmas al Señor. Aleluya. 6, capítulo de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días se alarguen, sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es precisamente lo que el Señor vino y le contestó a aquel fariseo allá en Mateo 12:30. Y le dice, mira, ¿quieres saber cuál es el principal de los mandamientos? El mandamiento más importante, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el enfoque principal de nuestro Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que amemos a Dios. Pero ¿cuál era el propósito de que amemos a Dios? De dejar un legado. Porque no vamos a poder dejar un legado en alguien si verdaderamente nosotros no estamos tomando las cosas de Dios en serio. Los vamos a confundir, a decir, o somos o no somos. Hoy es y mañana no es. Hoy está en la iglesia y ahora anda de la mano del mundo. Entonces los confundimos. Hoy me llama una mujer de por allá de Tennessee que está considerando cambiarse por acá. Me llama y me dice, oh, pastor, quiero saber, ¿ustedes son una iglesia liberal? Y le dije, ¿quiere que le hable con honestidad? Si me está preguntando, ¿somos una iglesia liberal? Entonces quiere decir que no somos iglesia. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque tenemos que someternos a las normas de Dios. Ah, yo solamente quería saber si son liberales. Y le dije, no, yo le estoy hablando honestamente. Estamos buscando la manera de someternos a los preceptos del Señor. Eso es lo que estoy, ah, gloria a Dios. Antes de moverme, yo quiero ver dónde me voy a congregar. Y le digo, ¿sabe qué? Gloria a Dios por lo que usted está haciendo. Porque muchos, no, allá está la mina de oro. Allá es donde me voy a enriquecer, sí. Pero llegan y quede su alma. No, es que yo primeramente, antes de poner un pie en Texas, quiero ver si hay un lugar sano donde me pueda congregar. Y le digo, yo solamente le digo lo que es la realidad. Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Me pregunta, De ahí en más, pues solamente lo único que le puedo contestar, que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno, siga buscando del Señor y que el Señor sea el que le guíe. Y eso le digo, ya ahorita en estos tiempos no lo ve. No, es que allá está la mejor posición, voy a ganar el triple y me van a dar casa, me van a dar carro. ¿Y qué de tu fe? ¿Y qué de la enseñanza? ¡Ay, ya Dios dirá! Lo deja en segundo término y al rato, hermanos, envíen la ambulancia, me estoy muriendo. ¿Quién le mandó? Entonces aquí dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Verso 5, amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es cualquier cosa esto, hermano. Es una grande responsabilidad. ¿Cuántos tienen hijos? Hermano, tenemos una grande responsabilidad sobre nuestros hombros. Primeramente de darles testimonio, de serles el ejemplo con nuestra manera de vivir. Y enseñarles a que amen a Dios así como nosotros amamos a Dios. Porque no podemos decir, ama a Dios aunque tú no me veas amar a Dios. Eso no trabaja así. Haz el bien, pero no hagas lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Eso no trabaja así. No. Ama a Dios. ¿Por qué? Porque me estás viendo que yo amo a Dios. Te estoy predicando con el ejemplo. Aquí el Señor nos hace responsable y es un legado que el Señor nos manda, hermanos, a que lo transmitamos. ¿Por qué motivo usted y yo estamos aquí hoy en este día? El Señor se enfocó en llenarlos, en empaparlos a 12 hombres. Él no se enfocó en las multitudes, aunque las multitudes lo seguían, ¿sí o no, hermanos? Él no estaba interesado en abrir una mega iglesia y a darse promoción y a que la fama se extendiera por aquellos alrededores. Ah, ahí está el que hace milagros y maravillas. ¡No! Al contrario, él decía, ¡no digas! Esa no era su finalidad. Su finalidad era dejar un legado sobre 12 hombres que convulsionaron a este mundo y que ahorita usted y yo estamos aquí por causa de ese legado. Dele palmas al Señor, hermano. Por algo que se delegó, hermanos, y que se asumió, pero con esa responsabilidad. De manera, iglesia, que usted y yo tenemos una grande responsabilidad. No es nada más de venir a gozarnos y gloria a Dios, aleluya. Hoy me sentí con ganas de venir y disfrutar de la presencia de Dios. Y el día de mañana pues sigue la misma vida que he estado viviendo. No, si el Señor le entregó un legado a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Nos ha entregado un legado. ¿Para qué? Para que lo transmitamos a otros, para que nosotros seamos los instrumentos para que otros vengan a los pies de Cristo. Ahora, regresando a donde comenzamos, Mateo 24, no creía que me iba a detener más acá en esta área, pero el Señor conoce la necesidad. Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. El templo, un precioso templo que había construido Herodes el Grande, pero algo impresionante en aquellos tiempos. Esta profecía se llevó a cabo 70 años después de la muerte del Señor Jesús. Ahora, aquí en el verso 3 dice, él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Las señales ocupan un lugar importante, tanto en el campo espiritual como en el campo natural humano. Ahora, ¿cuál es la finalidad de una señal? Una señal indica, es el indicador, es el que marca. Una señal es importante. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Claro que sí. Una señal es bien, bien importante. ¿Qué podría usted marcar como una señal? simplemente una calle. Usted anda buscando una dirección y hay veces que no ve nombre de la calle y dice, Dios mío, ¿será o no será esta la calle? O no ve el número de la casa y dice, ¿cuál será? Y ahí anda contando las casas. Pues me voy a ir de dos en dos y a lo mejor esta va a ser. Y batalla. Entonces la señal tiene una función importante para marcar, para dirigir. Aquí el Señor les dijo, Él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos traían esa inquietud y se le acercan y le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las señales tienen su función. Pero le digo, muchas veces muchos andan buscando señales y son buscadores de señales nada más. Las señales ocupan un lugar importante en el mundo espiritual. Y yo creo, en primer lugar, para todo hijo de Dios, que las señales nos deben estimular a afianzarnos más en Cristo. Eso debe de causar en nosotros como hijos de Dios afianzarnos más. Pero tristemente están sucediendo infinidad de señales. Y en vez de estimularnos a santificarnos, ya como que lo vemos muy normal. Sí, está pasando eso. Es muestra de que está habiendo insensibilidad. Sencillo. ¿Por qué? Porque si a usted le anuncian con tiempo y los que han vivido en catástrofes y, o situaciones difíciles, ustedes mismos pueden decir, hermanos, y con unos días ahí que se nos fue la luz a nosotros, los que, ¿a cuántos por ahí experimentaron esos días donde no tenían luz? Ya nos andaba, hermano, con un par de días ahí. Vea que nos vamos adaptando a lo sencillo, a lo fácil. Las señales deben de impulsarnos a buscar la santidad, hermanos, y no está sucediendo eso, porque estamos siendo envueltos por el movimiento que ha querido implantar Satanás sobre este mundo. El comfort, estamos muy tranquilos. Pero las señales las debemos de estar viendo porque son el reloj de Dios. Simplemente el cumplimiento, hermanos, de la palabra se está evidenciando cada día más. Entonces, primer punto, la señal a nosotros como hijos de Dios nos debe de estimular a vivir en santidad. Segundo lugar, a establecer el reino de Dios en nuestras vidas como una prioridad. Que las señales nos impulsen, nos motiven, pero no, tal parece que eso no está sucediendo. Algo está pasando, hermanos. Y en tercer lugar, la señal nos debe de ayudar para no ser absorbidos por el mundo. De que estemos viendo y diciendo la venida del Señor está cerca. Debo de guardarme, debo de limpiarme, debo de mantener mi lámpara con aceite. Pero no está sucediendo de eso. El Señor habló de diferentes señales que habrían de acontecer antes de su segunda venida a este mundo. Unas ya se cumplieron. Estaba viendo un reportaje días pasados, no sé si alguien lo vio, de que están encontrando que en el Mar Rojo están encontrando infinidad de fósiles, de esqueletos. Y dice, y no hay señas de que ahí haya caído un barco, de que se haya hundido un barco. Dice, está hablando de cientos de fósiles. Y eso es solamente evidencia. Entonces ahora los estudiosos se están dando cuenta que realmente lo que sucedió en el Mar Rojo sí fue cierto. Pues claro que sí fue cierto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Del que el poder de Dios se glorificó sobre su pueblo, guardó a su pueblo y cruzaron el Mar Rojo en seco. El Señor mismo dijo, si ustedes no hablan, las mismas piedras van a hablar por ustedes. La misma naturaleza va a dar la evidencia de que lo que está aquí en la palabra es una realidad. Y están ahí los científicos, o sea, sorprendidos. Dicen, no, es que no era un cuento, no era una leyenda. Es que se está hablando de infinidad de esqueletos que están ahí en la profundidad del mar. Y sencillamente el poder de Dios. Ahora, vea lo que dice aquí. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y él comienza a dar una serie ahí de acontecimientos. Dice, primero cerciórense tengan mucho cuidado de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso ya lo estamos viendo desde hace tiempo. Estaba también viendo otro reportaje de esta iglesia donde dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Y le dicen mamá y mamá, y están cantándole a la mamá. Allá en el oriente, una mujer que dice que ella es Dios, pero es Dios mujer. Todas esas cosas están sucediendo. Hay que verlas, hay que observarlas, que eso nos impulse, nos motive. Diga, esto ya estaba aquí en la palabra de Dios, pero eso me va a motivar a afianzarme más, Señor, de que tu venida está cerca. Podemos ver tanta cosa que está surgiendo en estos días, hermano. Algo impresionante. Señales que se están cumpliendo. Y sigue diciendo ahí, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero en el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos profetas, verso 11, se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, iglesia, debemos estar apercibidos. ¿Y hacia dónde nos enfoca el Señor? Deuteronomio 6:4, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar, iglesia? Medita hoy antes de salir de este lugar. ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿En qué te estás enfocando más? Es que estoy afanándome, hermano, demasiado para dejarlos, pero bien billetudos. Billetudos se te van a ir al infierno si no tienen a Cristo. Está bien, deja los billetudos, pero con Cristo en su corazón. Está bien, gloria a Dios. ¿Quién se queja porque lo dejen a uno billetudo? No, que venga la bendición. Pero que primeramente esté el temor de Dios en su corazón. Que estoy dejando un legado. Que te afanes. Y ya me quedan 10, 15, 20 años. Y Dios mío, que no se ve nada en este tremendo. No veo nada. Bueno, entonces afánate. Porque el día que estés ahí ya en las últimas, nos vamos a lamentar. Y el Señor va a decir ahí que te preocupaste demasiado en dejarlo bien acomodadito. El dinero se lo va a acabar, así como el hijo pródigo. Puede darse el caso, yo no estoy diciendo todos los casos. Pero lo que perdura, ¿qué va a ser? Cristo en sus corazones. Así tengan o no tengan, ellos no van a sufrir, porque tienen a Cristo en sus corazones. Ese va a ser el mejor legado. Hermano, pero por algún motivo no puede venir a la iglesia. Bueno, ¿qué trabajo estás haciendo con él o ella en casa? Aquí el asunto es de que te afanes y digas, quiero dejar un legado sobre mi familia. Una herencia a seguir. Un legado donde ellos puedan continuar mis pisadas, mi camino. No que nada más quedes ahí de recuerdo. Ay, qué bonito, mi papá era un hombre de Dios. Wow, sí. Mi mamá también, hombre. Pero sí, nada más de recuerdo. Hubiera lo condecoraron tremendamente ahí en iglesia y no, hombre, ya no hubo lugar porque él tuvo todos los lugares en la iglesia habidos y por haber. Reconocimientos, pero ¿y qué del legado? Los reconocimientos se acaban, los recuerdos llega un momento que se exfuman, pero el legado que queda plasmado ahí. Como Josué ya estaba en su ancianidad y aún así aún dijo, les dijo, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa. O sea, él no dijo, yo solamente mi esposa y yo nos hemos decidido servirle al Señor. Él incluyó su casa, pero primeramente él. Yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan a quién van a servir. Y de la misma manera, vamos a dejar un legado. ¿Saben qué, mijos? Vamos a servir al Señor. No es que si quieres o no quieres, vamos. Porque cuando Faraón le preguntó a Moisés, ¿quiénes han de ir al desierto a adorar a tu Dios? Y a poco le dijo, ah, pues nada más nosotros, los líderes. ¿Qué dijo? Todos, ni una pezuña se va a quedar aquí en Egipto. Aún hasta nuestros animalitos han de ir con nosotros. Nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos y todo. Sí, dijo, no te vamos a dar el gusto de dejarte nada. Hasta sus animalitos. Y así lo mismo hoy, iglesia. Señor, permítenos dejar un legado a los que nos están siguiendo los pasos. Vamos a dejar una buena herencia, que te van a amar con todo su corazón. Van a seguir los pasos de sus padres. Van a amar al Dios de sus padres. Póngase de pie. Si alguien no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy es el día. Alguien necesita de Dios. Yo creo que todos necesitamos de Dios. Y di, Señor, ayúdame a hacer ajustes a mi vida. Quiero terminar, Señor, dándote las gracias y diciendo, todavía estás trabajando en mi vida y permíteme, Señor, hacer tu voluntad y que mis hijos el día de mañana puedan orgullosamente decir, quizás mi padre, mi madre no me pudieron dejar bienes, pero me dejaron lo más importante, a Cristo Jesús en mi corazón. Y eso es lo que les va a perdurar de por vida. Eso no termina, eso no pasa, eso no se esfuma. Eso les va a ayudar a salir hasta adelante. Que nos afanemos exclusivamente en decir, Señor, quiero dejarles un legado a mis hijos. Quiero dejarles tu presencia en sus corazones, en sus vidas. Que antes de que parta de esta tierra, Señor, mis hijos pueda verlos levantar sus manos, adorarte y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias. Démosle gracias, hermano, hermana, joven que estás aquí. Dale gracias a Dios por tus padres, por el esfuerzo grande que han hecho tus padres, que sin medida alguna ellos quieren lo mejor para ti. Si eso, tenlo por seguro. Porque puede haber también algún hijo malagradecido. Hoy en este día dile, Señor, gracias por mis padres que se han preocupado por mí. Y yo los he estado criticando, que no me dejan hacer mi vida, que no me dejan vivir como yo quiero. Es porque ellos quieren lo mejor para ti. Dale gracias y dile, Señor, gracias porque me has guardado y porque has guardado a mis padres. Por el esfuerzo que están haciendo tus padres. Que Dios bendiga tu vida, joven. Que Dios te guarde, Dios te use y llegues a ser, ¿por qué no decirlo así? Si quieres ser un profesionista, ¡gloria a Dios! ¡Sélo! ¿Quieres ser alguien grande? ¡Sélo! Pero lo más importante, que tengas a Cristo Jesús en tu corazón y que sea lo primordial en tu vida. Y lo otro lo tengas por secundario. Dale gracias. Démosle gracias. Favor, Señor. Yeah.